metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Un lechón atómico enfermo, pero para adelante, Pareciese que esto es la tercera vez que me da el COVID, Si es que las pruebas son las positivas. Pero aquí estamos al pie del cañón. Bueno, no estoy tan malo, Solamente como una gripe bien fuerte lo que tengo esta vez. Pero que vamos a escuchar la música que nos gusta. ¿Qué querían? Que yo me motetara y me tirara en una esquina a no hacer nada. Aquí estamos al pie del cañón, como siempre. Música vieja, música nueva, música que hemos descubierto por el camino. Hay de todo, hay cosas precarias por ahí también. Así que llama a tu gente que esto va a comenzar. Party on, dudes. Excellent. Bueno, y si seguimos añadiéndole cosas al intro, mira, por ahí viene un par de cositas. Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Vamos a darles pon a la cárcel. Gratis. Así de brutos son. ¡Fuego, ladronazo! Mira esto, nene, lo que te traigo es tiza. ¡Lo que te traigo es tiza! Charlatanes, tráfalas, borrachones asquerosos. Adictos al perico, porque son todos unos periqueros. Oye, Rafa, por poco pescadito solo te da capicú. Tanto gusto, yo soy don Viagro. Figura, tú no trabajas para la luz y el agua. No te da ni pila al cine, ni para comer tus mantecados, ni hacerle un regalo al chillo, nada. Es porque todo es para el agua y la luz. ¡Nos están volviendo locos! ¡Queremos red! Vamos con algo en vivo. Getting closer. We'll be right back.

Vamos a los aplausos. ¿Dónde están los aplausos? El lechón atómico que está lento. Ahí están los aplausos. Este programa se transmite desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo. Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, perdónenme, de huracanes. Y de verdad que somos el país de la calima, del polvo del Sahara. Dios mío, el viernes el polvo del Sahara estaba intenso en toda la isla. Y si no es que somos una zona tropical que llueve, que se lleva todo ese polvo de arriba y no va, estaría hoy yo peor. Les puedo decir que todos mis signos empezaron el sábado, y, bueno, más bien viernes por la noche. Y el sábado se intensificó, pero ya estoy un poco mejor hoy. Mucho mejor de lo que estaba ayer. No pude dormir ni nada. Pero bueno, estamos aquí transmitiendo el programa porque nos gusta el metal, nos gusta esto que se llama la música, que tenemos con todos ustedes todos los domingos, transmitido directamente desde San Juan, Puerto Rico, a través de metalpr.com, conectados con houndrock.com y avanzadometallica.net en la República Dominicana. También estamos en Caracas, Venezuela, en gelradio.ea, y también estamos por España con Asalto Mata Radio Rock. .com. Además, estamos por la emisora más importante de rock en Puerto Rico, acrockradio.com, tu mundo de rock online. Y estamos en diferido a través de la semana en un montón de emisoras que las voy a ir mencionando poco a poco porque me asfixio un poco si las menciono todas. Pero bueno, lunes 4 de la tarde estamos en Metal Argentum Radio, lunes a las 8 estamos en César de Clases en Bolivia, lunes a las 12 de la medianoche estamos en FM Opción 98.9 MHz. Ingeniero Duque en Buenos Aires. Marca de las 11 de la mañana estamos en Seno FM Choice Radio en Buenos Aires, Argentina. Marca de las 7 de la noche estamos en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche estamos en el Alto Rocío, México. Martes 7 de la noche también estamos en Pico Sound en Costa Rica y a la misma vez estamos en Prendete Online en Mendoza, Argentina. Jueves a las 2 de la tarde estamos en Contre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Jueves 5 de la tarde en Caballeros de Acero Radio en Argentina. Viernes 12 de mediodía en La Osa Baja Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker, Buenos Aires, Argentina. Viernes 9 de la noche en FM Central 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Sábado 10 de la mañana, Ozzy Rock Radio, Sydney, Australia. Y no es posible, así que estamos muy bien. Sábado a las 12 del mediodía estamos en ese rock en Costa Rica. Sábado a las 3 de la tarde, Radio Metal en Chile, México. Domingo a las 3 de la tarde, Radio Lima, Santiago de Chile. Y les cuento, este programa se va a transmitir en otra emisora más pronto. Cuando estoy diciendo otra emisora pronto, ya esta semana vamos a estar. Dice, ahí estamos, ahora sí. Ya esta semana vamos a estar en una nueva emisora que ya mismo le voy a buscar. Ya mismo le voy a buscar dónde, pero nos vamos para Uruguay, así que ya estamos. Bueno, yo voy a poner un tema ahora, me voy a callar la boca, voy a poner un tema ahora, aunque antes de eso les cuento, este 19 de agosto, si todo marcha bien, y yo estoy mejor, pero yo creo que sí, yo creo que voy a estar bien, vamos a estar Martillo tocando junto a Damage y Out of Hand. Esto es la respuesta este viernes. Y el sábado al 20 en Bellas Artes está el tributo a Brit Floyd. Tributo a Pink Floyd. Uno de los tributos más bestiales que hay de Pink Floyd. No te lo debes perder. Te invita a AC Rock. Así que no te lo pierdas. Eso va a ser en el Centro de Bellas Artes. Bueno, vámonos con este tema que yo creo que ya es un... Yo creo que esto ya es un clásico. Empieza así, suavecito, y va poco a poco subiendo. Ustedes van a saber cuál es, porque hay un video que me encanta de este tema. Y no va a subir el tema. Ahí viene por ahí. Esto yo creo que es un clásico ya. Se los dejo. gente que habla que War, que no cantan, que no tienen buenos músicos. Muchachos, esta gente tiene músicos, hasta de rigor mortis hay músicos ahí. Bueno, que en paz descanse, ya hace unos años se nos fue Oderus Urungus, David Brocky, que hacía de Oderus Urungus, el cantante de War. La banda sigue. Pero para mí esto es ya un clásico, Immortal Corruptor, del disco Violence Has Arrived del 2001. Y el video, me recuerdo, el video estaba buenísimo, ¿eh? Estoy lento yo, perdonen que estoy haciendo de todas cosas mal aquí. Pero bueno, estamos enfermos y seguimos para adelante. Vámonos con esto. Hey, this is Matt Reese from Traveler and you're listening to MetalPR.com. Estamos escuchando la banda de Argentina, Sorcerer. El EP Incantation, que salió por Bandcamp en el 2017. Y yo creo que esto a mí se lo compré a Érico. Sorcerer Incantation es el disco. Tema número 2, Lucifer's Command. Soy Sara Monzón, vocalista de Contracara, heavy metal desde Lima, Perú. Y tú estás escuchando metalpr.com. Bueno, y ahí escuchamos Sorcerer. Escuchamos Sorcerer, el disco Incantation. Un disco que lo tengo gracias a Érico la Bestia, que me vendió ese EP del 2017. Y el tema que escuchamos fue Lucifer's Command. Está también en Bandcamp, ¿ok? Esta banda también tiene esos temas en Bandcamp. Y también Sorcerer tiró un disco en el 2020 completo que se llama Dire Prophecy. Y supuestamente están hasta el sol de hoy. Están por ahí dando bandazos. O sea, que no se ha roto la banda. Un saludo a la gente que nos está escribiendo. Saludos a, como siempre, nuestro amigo Oscar Harford de Costa Rica. También la gente de Compilado Radio Metal, a Corby, un saludo a Corby que nos está escuchando, a Max Montanari. Tengo también a la gente, perdónenme, la gente de la Avanzada Metálica también está aquí, está Rafael Como en sintonía, el hombre de Club 77. Nuestros amigos de Zona Trash están ahí, Leandro. También tenemos a Metallia 1970, que está desde temprano en el chat. Garly Tom está por ahí. Dag Neruda entró por ahí. El ISL estaba por ahí. También un saludo a nuestro amigo Joey, que también nos escucha y nos escribe. Y a todos los que siempre, tras domingo, nos están escuchando en este, el programa que se hace para ustedes, la nueva lechonera del rock. Y bueno, les había dicho que íbamos a estar en un programa nuevo, en una emisora nueva, y va a ser los viernes que la nueva lechonera de rock va a retransmitirse. Nuestro compañero de Hechos del Metal, que también es un programa que se transmite por metalpr.com, nuestro compañero Martín González nos hizo el acercamiento para estar dentro de templariaradio.com. Así que la nueva lechonera de rock comienza en templariaradio.com este viernes 19. Comenzamos desde las 19 a las 21 horas. Eso es de las 7 a las 9 de la noche. Vamos a estar de 7 a 9 de la noche, hora allá en Uruguay. Un saludo a Poncho, que está en el chat también por ahí. Y que es fanático de la nueva lechonera de rock. Tan así que se hizo una camisa, se hizo un t-shirt. Brutal, de verdad que ustedes son los mejores. Y gracias a que ustedes están ahí, uno sigue en esta batalla. No digo más nada, vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. disco Black Sabbath Live at Last. Ella tiene 41 años. Ese disco es del 1980. El tema Cornucopia. Batman, cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Por aquí a Metal PR en solicitud de un disco que es un EP, básicamente un demo, básicamente independiente, de Aorta de Argentina. El tema a seguir peleando. Parece que esto salió en un cassette, fue en algún momento. Mira, te voy a decir algo, capaz que no se escuchó nunca. El rock sin dificultad, la puta madre, no es rock and roll. Que salió la semana pasada en agosto 9 del 2022. Those Who Hunt at Night es el disco Savage Master, disco que el lechón atómico venía esperando. Y este es el tema número 2, Eyes Behind the Stars. Savage Master, nueva generación. Bueno, ya que estamos en la nueva generación y estamos con las muchachas, pues dale, vámonos con algo. Hacía tiempo que no escuchaba esto y no lo ponía por ahí. Midnight Dice. Thank you. ese lechón atómico lo que pone son viejeras, dicen algunos. Está quedado. Midnight Dice, disco del 2020, hipnotizado, hipnotized. Esta gente estuvo por el Keep It True hace un tiempo ya, y en 2021 lanzaron un single. Banda de la nueva generación, también con una chica al frente, es Midnight Dice. Y ya habíamos en el 2020, lo habíamos dado duro esta banda. En un momento dije, contra, vamos a ponerla también. Ah, el tema se llama Star Blind. ¿Pero por qué estás llorando, mija? Es que se acabaron las vacaciones. ¿Y por eso estás llorando, mija? Es que yo le había agarrado tanto cariño a las vacaciones. Ya, mijita, por favor, no es para tanto, comprende. Además, ya no tengo tiempo para atenderte, mijita. Perdóname, tengo muchas cosas que hacer. Así que cálmate y ahorita ven. Mira, no es que yo esté en contra de los ochenteros. Nunca he estado en contra de los ochenteros si yo salí de ahí. Pero hay gente que dice, no, el lechón lo que pone es la misma ochentería. Nunca me he escuchado. Y a mí me gusta. Oye, de hecho, ya mismo viene una canción precaria de 1985 de alguien que todos ustedes conocen. Y eso está aquí en agenda. Y eso. Pero me gusta también el heavy metal de la nueva generación, porque la gente cree que se acabó todo en 1990. O sea, no. Muchas bandas buenas de ahí para adelante. Y ahora, en esta etapa del 2000, yo diría 2010 para acá, ha empezado esta nueva generación de bandas que tocan heavy metal tradicional. Y ha habido un resurgir del metal de verdad, del true metal, en los Estados Unidos, sobre todo. Lo digo eso porque ya el Hell's Heroes que yo voy con Neruda es como un Keep It True de Estados Unidos. O sea, a ese nivel, ¿no? Bueno, llega el 8 de octubre al Coca-Cola Music Hall. Ah, pero verá, a ver, lechón atómico haciendo 20 cosas. Estoy enfermo, El 8 de octubre se presenta en el Coca-Cola Music Hall Classic Rock Series con Firehouse y Winger. Puedes conseguir tus boletos por tiquetera y puedes oprimir también los anuncios en el app de AC Rock y puedes conseguir de ahí un enlace hacia los boletos. ¿Okay? De Marías va a estar en Vivo Beach Club, eso en agosto 20 también. Boletos en tiquetera, te invita a AC Rock. ¿Okay? Y bueno, estamos aquí presentes para darle una sección ahora que hay gente que le gusta mucho de este programa, y es cuando pongo cosas precarias, ¿no? Esto viene. Ustedes van a saber de quién es esto. Sí, yo creo que sí. Esto es algo que no se conoce mucho, ¿eh? Quizás los bien fans conocen lo que es. Pero yo no conocía mucho de este disco. Un disco de una recopilación de bootlegs del señor Ace Frehley. Y esto es de Ace Frehley solista de 1985, Into the Night. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. We'll be right back. Que dirá por ahí, no está tan fuerte el programa. Bueno, pero hay de todo, gente. Esto es la nueva lechonera del rock y aquí se pone de todo, ¿eh? Así que ahí dice Neruda, bien acotado, que el tema en realidad es del primer disco de Phyllis Comet, pero esto es un demo que salió en el disco The Other Side of the Coin de Ace Frehley del 97, que tiene cosas burles y tiene pues como parte de ese demo. Por eso es que suena precario, que suena como pues, porque era el demo de la canción, entre otras cosas que tiene ese disco de Ace Frehley. De momento lo puse porque me estuvo bien raro el tema, cómo se oía, y se oía tan precario, y dije, contra, no sé, hace tiempo que no oigo Ace Frehley, voy a ponerlo en el programa. Y qué tal, lo puse. Tenemos otra cosa precaria para hoy, vámonos con esto. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Thank you. sonido clásico España, ¿no? Estamos escuchando Antídoto, Corre, el disco Objeto Sexual de 1988. Aquí como que yo me equivoqué, porque casi nada precario se escucha, lo que se escucha es viejo. Encontrar esto de Antídoto, Vámonos con... Mira, ya le he hecho un atómico dando a los botones que no son. Vámonos con un clásico. Clásico, clásico, clásico. Que viene, este disco va a cumplir 40 años. primera canción del lado B clásico de Dio, el Holy Diver. Clásico, clásico, clásico. ¿Quieres salvar tu relación y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco. Llámanos y te hacemos la mudanza. We'll be right back. le quería hablar encima este tema. Para nada. Para nada. ¿Por qué? Porque estuvo tan brutal. ¡Wow! Eso fue Symphony X, del último disco que tiraron. Este disco fue Underworld en el 2015. No han tirado más nada. Después de ese temazo, ¿para dónde podemos agarrar? Yo creo que para este lado. I had a dream last night, a vision, a prelude. Outside my body, I was free to do all things under the sun and everything I want. My head awakened clear for everybody to hear. Like the brightest day, it fades away. viejo? Creo que no sirve. ¿Tú crees? ¡Presta para la orquesta! No sabía que tú supieras tocar la guitarra, Otto. Fue lo único que aprendí en la escuela. Clásico, clásico, clásico.

Bueno, ahí teníamos a Steel Prophet, Ghost of One's Past. Es clásico. Gente, qué raro el lechón atómico se oye sin la música de fondo. Y es que ese tema es el último del disco Messiah, que es del 2000. Y ese tema tiene un tema escondido. De esos temas que siguen, se acaba el disco y sigue ahí, sigue un rato y al final viene un tema escondido. Pues si no estás pendiente, al final de la canción te pasa eso, que es lo que me acaba de pasar. Así que esta es otra de esas bandas del metal tradicional americano que todavía está vivo y que debería venir a un Keep It True, a un Hell's Heroes. Es Steel Prophet, que su último disco es del 2019, se llama The God Machine. Ellos están activos. La banda comenzó en 1986 con el demo Steel Prophet. Yo me acuerdo de ese demo, que luego salió como Rosita en un split álbum de Jack Panzer. De Jack Panzer y Steel Prophet sacaron un split álbum en algún momento, que lo tengo. Sí, y el primer demo de Steel Prophet está ahí. Y también el Inner Ascendance, que lo había en cassette en un tiempo, venía con en otro split de esta banda Steel Prophet, que la gente olvida mucho, y es de esas bandas del metal tradicional de los Estados Unidos. Buenísimo. Bueno, no voy a hablar mucho más porque el lechón a Domingo está enfermo y no voy a hablar mucho, así que mira para allá. Estoy cometiendo errores a montón, ¿eh? Esto es Nightmare desde Grenoble, Francia. Empieza de nuevo la banda de Francia, Nightmare. ¡Vision! We'll be right back. leve dificultad aquí, porque este disco que yo tengo no aparece por ahí en ningún sitio. Y es que salió en un vídeo, esto se llama One Night of Insurrection. Me marca que es otro, ¿eh? Pero no, es ese. One Night of Insurrection. Nightmare de Francia. Vámonos con esto. Homero, he estado pensando en lo que dijo Bart. Si de veras le interesa la música, cómprale una guitarra. ¿Y para qué gastar? Ya tenemos una guitarra. No, una guitarra de verdad. Esta es de verdad. Zarpa, así es eso, dispuestos para atacar. Zarpa, disco 2016. Vámonos ahora con esto en vivo. Vivo del 2014, Carbón, la banda de Argentina. El tema Me Da Igual, el tema número 8 o 6 del disco. Si es que me apuntan, me da igual. Yo sé muy bien a dónde voy. Si es que me apuntan, me da igual. Yo sé muy bien a dónde voy. Ay, compañero, he llegado a lo más bajo. Ayer me bebí un frasco de colonia. Eso no es nada, ¿no? Yo ayer bebí agua. Ay, el suelo va a temblar y ahora 14, víctima de tu realidad. Esta es la banda Cuerno Negro. Mis últimos deseos es el disco. Perdón, el tema. Vámonos con esto. Was out of sight. No other change has come. Who left the bottom in the aisle? Kid Rights will overcome. 2005 salió este disco de Udo, el cantante que era de Accept, la banda UDO. Esto es Mission Number 10, Mission Number X. It's the way of life. El tema es Way of Life, que es el tema regrabado que sale en este disco, tema número 11. Bueno, y como notan que no he hablado mucho, saben que estoy enfermo y no puedo hablar mucho y puse mucha música en este programa. Pero hoy hemos llegado al final. Un saludo a todos los que siempre han estado ahí. Y desde el principio del programa están y me siguen escribiendo por todos los medios. Lo que pasa es que hoy en día hay tantos medios de comunicación para un programa, que si el chat de Discord, el chat de WhatsApp, el chat tradicional, el Slash en vivo, que es el que usamos nosotros también, gente escribiéndome por Facebook, gente mandando mensajes de texto. O sea, hay de distintos tipos de personas escuchándonos, pero por ahí todavía está el Chucky de Avanzada Metálica, está Chucky por ahí, está también Oscar Halford, Rafael Conway, JC River, todos los que siempre nos escriben a través de WhatsApp y otras plataformas que siempre están ahí. Bueno, nos vemos, gente, que queda poco tiempo. Vámonos con el inmortal Lemmy, Till the End. My friend, you'll break my heart to me.